Bueno, y dichas estas cosas, pues bueno, si queréis llamar, el número de teléfono y el 985-29-81-37. Hoy, ¿qué faigo? ¿Hoy voy a collar o no voy a collar? Nah, creo que no lo voy a collar. Si queréis mandar un correo electrónico, Radio Cuca, RADIOQUKA, @gmail.com. gmail.com. Y si preferís más seguir haciendo lo que se hacía antaño, aquello de mandar cartas escritas, ponéis un sello, el careto de Juan Carlos ahí y tal, pues mira, también lo podéis hacer, aunque ya no se lleve, podéis hacerlo. Podéis mandarlo al 577 9. Bueno, yo hoy... ¿De qué voy a falar vos, óyeme? ¿De qué voy a falar vos? Habrálos por aquí que digan, ¡venga, fala de los políticos! ¡Que lo faláis otras veces y tal! Bueno, Y otros dirán, ¡venga, no, pues fala así de cosas de estas que no se entiende nada! De estas que dices tú, bueno, va. Pero ¿sabes lo que pasa? No me hace caso a nadie. Y voy a hablar de lo que a mí me apetece. ¿Y sabéis por qué? Porque este programa mío, y faigo lo que me da la real gana. A veces la real, y a veces cuando me da mucha gana, y es la imperial, que es más grande todavía que la real. Faigo lo que me da la imperial gana. A ver, que esto digo vos lo muchos hermanes, pero no me lo toméis en plan faltoso, es decir, que yo faigo lo que me da la gana. Faigolo, para daros a entender que en esta radio todo el mundo que viene a hacer un programa puede hacer lo que dé a la gana, que no hay jefes, que no hay municipal, que no tenemos sponsors ni nada. Aquí haces lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, si no te metes con nadie, pues bueno, y si te metes con alguien, si te metes con alguien también puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Qué quieres hacer un programa aquí? Que la cosa más fácil del mundo. Pases un lunes cualquiera, el que más rabia te dé. Pases un lunes por aquí, a las 8 de la tarde, 8:30 más bien, que estamos aquí los unos cuantos, que vamos a hacer un concello aquí de administración, de organización de la radio, que también puede venir todo el mundo, que nadie no piense que esto es una cúpula cerrada. No. Aquí puede venir todo el mundo. Pues venís, decís, coño, pues prestábame y hacer un programa, miréis a ver que ahora están libres, que para eso está ahí la parrilla. Ahora mira, ahora hay unos cuantos libres, porque ahora para el verano la gente coge y marcha. y no quieren pagar el verano, entonces, pues aquí, oye, aquí el que viene tiene que pagar. Y el que marcha, si quiere que se guarde la hora, tiene que pagarla también. Hay que ver qué va a ser esto. O sea que ahora, si queréis venir, pues tenéis ahí unos cuantos horas libres. A ver si de alguna vos sirve. Y hacéis un programa aquí como este. Igual que la anedonia. Podéis ser igual de miserables que yo y hacer un programa si queréis. Que tenemos un equipo aquí y unos medios. Hola, mar, qué medios tenemos. Y la hostia, esto que tenemos aquí, tenemos de todo. Tenemos hasta para pinchar MP3. Y entonces ya te faes a ellos. Dices tú, me cago en 10. Pues traes un pirralín de esos de memoria, un del pizzerín, y meteslo y las canciones ahí, es gaya. Pero coño, está medio averiado. Suena mal. El canal que se meta la música de ordenador y tal, suena mal. ¿Qué íbamos a hacer? Hostia, a ver si... Coño, que habrá que... ¡Oh! ¿Habrá que hacerlo con CDs? Oye, yo si fai falta, pongo la música en CDs. ¡Sí! No os engaño. Traigo aquí un puñado de CDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 CDs. Más el CD que ya traigo siempre por poner de fondo, que esto que escucháis de fondo, esto yo un CD también, esto yo un CD que traigo yo para ponerlo de fondo. Pero ya más traigo CDs para los cantarinos. Y oye, doyme cuenta de una cosa. Cómo se... cuánto valor perdieron las cosas, ¿eh? La música era una cosa valiosa. Hay años. Ahora ya no es valiosa. Porque puedes tener todo lo que quieras y sin esfuerzo. Acuérdate de repente de un grupo y al momento dices tú, voy a poner a bajar la discografía. Y bajas la discografía. O bueno, igual si no tienes internet, dices, seguro que tienes de algún amigo, de algún familiar que se lo tiene. Y dices, oye, bájame la discografía entera de estos. Y agarras ahí 8 o 10 discos de un plumazo. Y luego, bueno, no te gusta, y dices, no me gusta, ni borraslos. ¿Daste cuenta? ¿Desemos cuenta a lo que llegó esto? El valor que perdió la música. Joder, yo la verdad, estos CDs que traigo hoy, acuérdome perfectamente de cuando compré cada uno y de cómo fue. Porque encima, hombre, yo de aquella de rapaz y tal, tampoco no tenía muchos perres. Y bueno, pues oye, cuando te decidís a comprar un CD de estos, hostia, ayer que iba a forrar y decís tú, venga, voy a comprar yo el CD este y a ver qué tal ye y tal. Y acuérdate perfectamente. Yo mira, de fecho voy a entamar la noche musicalmente con un poniendo pues una canción de un CD de un grupo italiano que no sé si siguen existiendo. Yo no sé cuándo marqué yo este CD, que encima ni siquiera lo compré en tienda, porque yo como préstame la música un poco rara, y es mala de hacerse con ella en tiendas. Entonces pedilo per correo, una menos, pedilo per correo, por un catálogo que se llamaba, de una casa que se llamaba Traya Records, que estaba en Barcelona, tenían música de ellos y traían, vendían también música de fuera, como en este caso, que ye italiano, y un CD de un grupo italiano que se llamaba Clase Criminale. Y que hieren skinheads. Bueno, estos igual hieren skinheads. No sé si hieren skinheads o skinheads. Bueno, como hieren italianos, igual hieren skinheads. No sé. Oye, qué sé yo. Pues prestóme por la vida cuando me llegó mi estesia de que dije yo, a ver qué tal y no sé qué. Que ni siquiera sabía cómo hieren. A ver si me entendéis. Yo pedí este como podía pedir otro, por venir como ahora que a lo mejor lo escuches por ahí o te bases una canción y si te gusta pues tres más o... no, que va, este yo pedirlo así sin más, por la descripción que venía en el catálogo aquel, que decía grupo de punk y italiano tal, dije yo, pues esto igual hasta me presta, no sé, prestará vos a vosotros también, a ver. Y a ver si se voy a ponerlo, que no penséis que yo hay mucho que no pongo yo CDs en la radio, hostia, a ver si me sale. Bueno, pero sí, salme ponerlos, pero esta no es la que quería poner. Esto pasa nada más con los CDs, ¿sí? Con lo otro no pasa, pues no sé, porque a ver, ¿cuál ye? Ah, claro, no, ye que claro que no ye esta. Joder, no ye la hostia. A ver si. Cojona, claro, aquí bien los números de como si fuera vinilo. O sea que sea de 1, 2, 3, 14, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver si me sale poner aquí, no prometo nada. Ok. Prossimo pezzo costruito in Italia. Che la passo sul nostro singolo. Costruire ¿Visteis? ¿Eh? Música de CD. Porque estoy en un CD. ¿Eh? ¿Me sabéis eso por la pifia que metí al confundirme de escoger la canción? Claro. Sí, metí una pifia de la hostia, pues otra que no enllara. Porque esto pásate con los CDs. Los CDs traían. Esto no ya como les tiendes, que tengo que andar explicándoos lo que ya los CDs, ¿sabéis? O joder, que los CDs hasta pues metes en los ordenadores de mi madre. Entonces, claro, ¿sabéis cómo ya? Lo de los numerinos, estos que traí para cada canción, escogéis el numerín, sale la canción, sale el cantarín este que buscáis. Sí, sí. Pues este, pedirlo yo ahí, joder, a traer récords. Pedí más, y tengo alguno más por aquí. Si me da tiempo, lo mismo os pongo alguno más de estos que yo pedí al catálogo aquel de Traía Records. Joder, ¿seguirás haciendo Traía Records? Tengo que mirar algo. ¿Por dónde? Pues por internet, cojones, por donde se mira todo. No, en un ye coña, ¿eh? Que había catálogos de aquellos de música, de camisetas y de estas cosas, de chapes y de mi madre, de todo, de fanzines. Que ya no se deben hacer fanzines, digo yo que faranse blogs de estos, faranse blogs, ya no se fan fanzines. Pero bueno, a lo que estaba, que de algunas escases de estos siguieron haciendo catálogos, en vez de mandarte el catálogo a casa por correo, fan un catálogo online, entonces tú consultaslo en internet, a ver qué yo lo que quieres, y entonces mande ellos un email. Donde dices que yo lo que quieres que te manden, y mandan de cosas. Yo, la verdad, no lo hice nunca eso a mi prestada, esto de pedir por catálogo, sí. Más va, juntabaste con los amigos, juntabas, oye, yo comé el catálogo este y tal, y juntabaste más para pedir unos cuantos, para repartir los gastos de envío de todos. Porque claro, los gastos de envío, oye, pues había que sumarlos a lo que era el valor de los discos o las cosas estas que pedías. Entonces claro, cuantos más fuéramos, pues oye, pues eso que aforraemos, porque ya vamos a repartir, porque no traía más cosas de que salía más gasto mío. Hombre, vamos a ver, si traías un kilo de cosas, podías traer un kilo, podías traer 700 gramos, un kilo 200, costábate igual. Hombre, a ver, si pide uno una cosa que pesa 5 kilos, pues igual cuesta más, qué sé yo. Tendría que, a ver, coge eso todo el pie a la letra, hostia, tampoco en un ya así, Pero bueno, el caso ya era ese, si hacíamos todos un pedido normal, un peso normal, pues entonces pagábamoslo entre todos y salíamos más baratín. A mí también convenía pedir más cosas que una, Pedir más cosas que una, porque tienes que aprovechar, ¿no? Oye, si tenías aforros y tal, pedir un par de cosas o tal, porque como pidieras una nada más, entonces claro, bueno, tú pedís una nada más, gastabas nada más lo que costaba una, pero hostia, tenéis que pagar en todos los mismos gastos de envío, que si pidías una, que si pedías tres, que si pedías 40. Yo de fecho, esta vez cuando pedí el disco este de los Clase Criminale, pedí también otro de unos que tampoco no sabía cómo ya era, si eran guapos, si eran feos, y no sabía nada, pero yo vi el catálogo y salían unos que se llamaban Red London, y dije yo, bueno, pues voy a pedir, que salí que ya eran punkis también. A mí ya ves que me gustaban a mí los punkarrays, a mí me gustan los punkarrays, entonces dije yo, bueno, pues voy a pedir también este de Atraya Records, voy a pedir también que me manden este de los Red London, un disco que se llamaba This is England, y voy a poneros un cantarín también del This is England este, ahora que estoy yo poniendo aquí CDs del año la pera, pues voy a poneros esta también. On the wall. Don't you know we can? We got the power to change. You know we can, we got the power to change, Red London. This is England. ¿Qué sería de Red London? ¿Quién es en Red London? Yo la verdad pues tampoco llegué que sepa yo más de la historia de Red London. No sé si tienen más discos que este Red London, porque ya nada más tengo este de Red London. Pero bueno, ahí están los Red London. Y este disco, que conste que siempre me gustó mucho, ¿eh? O sea que lo mismo tienen hasta más que molan lo mismo o más. Ahora que me acuerdo, sacaron un cantar con un grupo de Cataluña que se llamaban los Urban Rebels o los Pilseners, no sé, un grupo así de punkis y tal, de punkis y pelados y de esto. Y sacaron uno que era de el himno del Barça o no sé qué, algo así, ¿no? Y salían los Red London, estos también, sí, es verdad, sí. Bueno, y ahora voy a contaros una cosina, Yo no podía pasar una noche sin aprovechar esta hora que me da mi Radio Cuca, esta hora de anedonia. No podía desaprovecharla, el anedónico miserable, para contaros una cosa de estas que pasen a él, Hombre, me vaya, una cosa de que tiene la radio, que vienes aquí y pasas lo que te da la gana. Fales de canciones, de dónde comprabas tú los CDs y de paso, pues cuentas una cosina. ¿Visteis que voy? Presta por la vida. Bueno, pues voy a contaros una cosa rara, la verdad, y una cosa rara. Pues, bueno, a mí, entre otras cosas, bueno, pues préstame salir en bici. Préstame relativamente, ya sabéis que yo tengo anedonia, que bueno, que tampoco llegue que me preste demasiado. Pero bueno, yo intento, yo cojo la bici y oye, pues, faigo por ahí. Bueno, pues eso sí, mi bici está fecha, también fecha una yacería, porque vamos, empeñome yo en llevar yo mantenimiento, no quiero llevar a un taller, no, pues nada, me jodo y está como está. Bueno, el caso, que salí el otro día con la bici, claro, cuando llegaba para el garaje, donde la guardo, donde me dejen guardarla. Pues nada, estaba ahí allí porque frenaba mal delante, estaba ahí mirando y apretando un poco la maneta a ver si como oye que no frenaba aquello. Y bueno, pues en esto que pasa una moza que, bueno, escucho una voz primero, pues no mira nada, una voz que, ¿qué te pasa? ¿No? Una moza que pasaba en bici y me digo, nada, bueno, que no frena bien y estoy mirando, a ver, baja de la bici y tal. acércase, me empieza, meca, tienes que estirar este cable aquí con una llave, no sé qué, mira, y este turca de aquí, si lo floches, haces así y estires, y si no, aprietes y tal, a ver, ¿no? Y es que no tienes muy gastados esos zapatos, pero meca, tal sosenirenear y la hostia, y meca, y estos cables que tienes por aquí, Dios, estos cables, si se te enredan los radios, das tú un leñazo de la leche y no sé qué. Y yo todo esto flipado, digo, oye, madre, ay Dios, bueno, qué guay, ¿no? Y empezábamos allí a tal, no sé qué, y voy a hacer tu nudo porque si no, cualquier momento vas a estrellarte y la de mi madre y tal. Y yo alucinado, porque y, bueno, no sé qué y tal, y ya se lleva a ajustar, mi madre, tienes la bici toda desajustada y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo lo decía, yo era un decir y media, pues yo lo decía, sí, no, y es verdad, yo, hostia, yo estaba alucinado, y, porque joder, yo, No es normal que la gente se pare a ayudarte así por los buenos sin esperar nada a cambio. Yo pensaba que eso no pasaba, ¿eh? Hombre, a mí como mucho eso te me ha pasado en el monte, que te topes algún viejo que viene a ver los vaques y si tienes falta de algo, pues te echo una manina. Igual que en ese momento te, yo qué sé, pues te hayas torcido el tobillo y viene el paisano y te dice, venga, torciste, va, pues a ver, tal, ayúdate, ¿quieres que te eche una mano para besar? Cosas así. Pero bueno, que pues, la ciudad, una persona, encima joven, porque esto sí, va perdiéndose con los años, ¿eh? Por lo visto, o sea, la gente viejo todavía hay un poco tal, y un poco da de echar un gabito si fa falta. Pero la gente mozo pasa. Y oye, que así, pues buenas, pues buenas. Y nada, cuando acabó de arreglarme y tal, pues cogió y marchó. A mí me metió una masa a decir, oye, gracias. Pero más nada. Más nada. Qué cosas, qué cosas pasen. Joder. Porque, ya te digo, hacer un favor, así, uno que no conoces de nada, sin esperar recompensa ninguna, porque, joder, qué guay, ¿no? No sé. Estas cosas prestan. Bueno, entonces que menos que a esta desconocida, ¿eh? Que, mira, esta desconocida, si diera la casualidad de que un jueves 14 de agosto a las 22:34 de la noche estuviera escuchando Radio Cuca, porque todo puede pasar de todo, pues si esta rapacina estuviera escuchando Radio Cuca, pues yo dedicaba ya esta canción que viene de arreo, esta canción que por supuesto también lle de un CD. Lo que pasa que este CD no lo pedí yo por correo. ¿Viste? No lo pedí por correo, no todos los pedía por correo. Este, si no me equivoco, mercáralo en una tienda de discos que había en acá en Milicias Nacionales, que se llamaba Discos Liverpool, que tenían un cajón allí fuera donde daba para la calle, con un mogollonazo de CDs baratos. No me acuerdo si eran a 400 pesetes, porque ya había pesetes de aquella. Y entonces yo, revolviendo por allí, topé uno, de Desmond Dekker and the Aces, Voice of Ska, 16 Original Classics, usease 16 clásicos originales. ¿Visteis? Que echan hoy inglés, hostia, menudo soy yo con el inglés. Bueno, la cosa entonces que dije yo, bueno, pues oye, pero este precio, mercadelo. Otra vez como lo de antes, tampoco se ve yo si me iba a prestar Desmond Dekker, hombre, sabía que facía ska, que ya era xamaicano, que estas canciones que llenan de los orígenes, y dije yo, bueno, pues a ver si me presta, digo yo que si me prestará, esto del ska xamaicano debe ser prestoso, pues entonces cogió el anedónico miserable, que de aquella ni era anedónico, ni era miserable, y mercó el disco este, el CD. Y no sé cuántísimos años después, pues yo que sé, 12 o 14 años después, pues aprovecho yo para ponerlo en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org, en Anadonia, en Anadonia Miserable, pon vos a Desmond Dekker. shoot them a wheel. A shanty town. Them a loot, them a shoot them a wheel. A shanty town. Root by the population. A shanty town. Root by a bum of the town. A shanty town. Desmond Dekker, ska xamaicano, ska original, non como esos que vengan cuatro voces por ahí y dicen que faen ska agora. No, y non ye que non me presta a mí el ska de segunda ola, de tercera ola, mesmo de la cuarta si me falta, y de la quinta, de la sexta. A mí me gusta el ska de todo, pero me el ska, joder, aunque no piense que por hacer con la guitarra chin. Están haciendo ska. No, seguimos serios. El ska, ¿sí? El ska. Bueno, ¿tenéis por ahí a la vista algún cumpleaños de aquí, un santo, alguna ocasión a que haya que hacer un regalo? Igual estáis comiendo vos la cabeza pensando, a ver, qué giro que puedo yo regalar, qué tal, que no sé qué. Hombre, yo la verdad no sabría ayudaros, porque eso de los regalos es muy personal. Es una cosa personal. Cada quien gusta de unas cosas. Pero bueno, si es verdad que así en general siempre podías recomendar dos cosas a la gente hasta que estaba en el engadello de que tenía que regalar. De toda la vida se dice, hombre, pues qué sé yo, un libro, un disco, porque, hombre, al leer gusta ya menos gente, pero gusta ya bastante gente. Y si no, nos atreven a decir, oye, que a mí no me gusta el leer, entonces coyente el libro. Y dicen, ay, qué bien. Y luego en casa tirarán por ahí, porque eso, porque vale. Pero bueno, oye. Y bueno, un disco, porque de esto, la música gusta ya a todo el mundo. A unos una, a otros otra, pero y es raro que cada quien uno y preste el sentir música. Y entonces siempre tenés la opción de regalar un disco. Y dijo, bien, digo, tenías. Porque ahora que regalar un disco, ¿qué sentido tiene? Ninguno, porque la mitad de la gente tiene la música que quiere, tiene la que si descargada, que si pirateada, que si la de mi madre, y no la tienen, no la quiere, vamos, en CDs. Regalar un disco hoy por hoy no tiene así mucho aquello. Antaño sí, hay tiempo y era hostia regalar discos. Y cuando los regalaban a ti, wow, prestábate, me caches en la mar. Uf, mira, voy a falar pues yo uno que tengo ahora en la mano, llámase, titulas El Rey Azúcar, y es de los Fabulosos Cadillacs, un grupo de Argentina que me presta mi mogollón. pongo vos muchos a de vasos vacíos, demos cuenta. Sí, pues sí, esa que salce la cruz también. Esa misma. Bueno, pues sí, un grupo que la verdad a mí préstame mucho, así en general. Entonces una rapacina, que fue una vez de viaje, fue de viaje al su pueblo, y sí, al su pueblo, al pueblo donde nací y tal, pues fue de viaje, que no iba mucho. Hay los que van al pueblo todos los fines de semana, está pues al pueblo cada muchos años, cada cual, porque unos pueblos están más cerca y otros están más para allá, y es normal. Entonces, pues bueno, fue para allá y dijo ella, venga, pues voy y llevo un regalín al rapaz este, porque queríame mucho a mí de aquella rapacina de aquella, ahora ya no, pero de aquella queríame mucho. Y entonces dijo, hostia, pues nada, voy a llevar un disco, ¿qué llevaré? He dicho, meca, los Fabulosos Cadillacs, que van gusta ahí, seguro. Tráeme una cinta de casete, de los Desorden Público, que ya sabéis que me presten el Desorden Público por la vida, y tráeme también el CD Tu Vestí, un CD que no sé, ¿qué canción nunca os pongo yo aquí del CD? Hoy que estoy yo a poner CDs. Pues no sé, ¿cuál vos apetece que vos ponga? A ver, a mí cuál me gusta más. Mira, gustame bastante esta. Voy a poneros una que me gusta a mí, a ver si también me gusta a los demás. Y si no me gusta, ya sabéis que tampoco no me va a mí a quitar el sueño, La palabra popular es la palabra de Dios. Bueno, sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando este que te fala, que no ye otro que el anedónico miserable. ¿Y por qué ye anedónico y miserable? Pues anedónico, el propio nombre lo indica, porque tiene anedonia, am macedoné, negación del placer, incapacidad para sentir placer. Y miserable, cojones, si vosotros no fuerais quien a sentir placer, también debéis ser una pandilla miserables, cabrones. Estáis escuchando, que lo sepáis, Radio Cuca, Radio Cucaracha, ¿vale? El 107.3, estáis en Uvieu, no en Tuvieu, en algunos barrios, otros no, otros coyese mal o no se coye siquiera, con este día que está así de turbón y de tal, seguro que no se coye un pijo, porque claro, ya sabéis que les son de sercianes, no se desplacen igual de bien cuando tal día sin malo, nosotros sabemoslo porque dieron una clase Richel de locura el otro día y nos lo explicó. Aquí sí, que está aquí José Antonio, seguro que sí, arrima tal micro y di que sí. Ah, espera, que ahora sí, ¿ves? Decíalo yo, joder. Bueno, ya falé de los CDs que pedía por correo. Y ya falé de los que compraba yo en tienda. Y ahora estoy con los de regalo. Y es curioso, porque mira, ahora voy a poneros uno que sí me hizo mucha ilusión que me lo regalaran, y regalaronmelo fae 4 días, como quien dice. No sé, para estos reyes no, me parece que fue para los pasados. ¿Por qué? Porque ya era un disco que yo tenía unas ganas de tenerlo de la hostia. De la hostia bendita. De la rehostia, vamos. Yo tenía muchas ganas de tenerlo. Y cuadraba que este, pues no lo pusiera nadie en la red. Porque esto, la verdad, que debe gustarnos a 4. Y de esos 4 que nos gusta, 3, pues seguro que no tiene ni internet ni nada de eso. O sea que digo yo, ¿hacia dónde voy a sacar yo este disco? Tendría que comprarlo. Y tampoco no penséis que ya era fácil comprarlo, porque no lo habían extiendes. Claro, ya lo que tiene, un disco de estos que no es popular, ¿qué tal? Aunque ya es música popular, pero no es popular. No sé si me entiende. Parece una contradicción, pero no es. Bueno, el caso es que no encontraba ningún lado. Y oye, que la mi mamá fue y encontró y regalómelo. Y Dios, pues esto es por la vida. Me parece que en casa te ves el único CD que pongo, porque estos que vos pues están prestando por la vida, ponemos estos cantarinos, porque la verdad que yo estoy hecho un vago. Yo con tal de no digo ahora ir al armario donde tengo que guardar los CDs, escogerlo, ponerlo, tengo que poner un ordenador, porque yo no tengo ningún otro curso para escuchar música que no sea el ordenador. Entonces tengo que andar, bueno, la de mi madre. Mira, vale más que escuchéis el cantarín este, porque, joder, si sigo no paro, ¿visteis? Puf. proves, yo no puedo ser dichosa. Mocines del ruble, compra y corazón. Bueno, pues nada, vamos acercándonos a la hora ya. Entonces, para ir acabando, quedame aquí unos cuantos CDs. Pero bueno, quedame tres, deseché uno. Entre los otros dos no sabía yo qué escoger. Y eran en un caso uno que no es mío, que no es mío, pero que a ver, tengo que ver cómo amarrarlo para devolverlo. Porque bueno, ya no tengo yo mucho trato con la persona de la dueña, vamos. Entonces, pues nada, para ser un día por el trabajo llevarlo o algo, no sé, a ver cómo arreglo. Y tengo otro, que este no es original, este no es original, pero tampoco está en MP3, o sea, y es de esos que hubo pel medio, cuando empezaron a perder valor, por la música ahora tiene poco valor, la verdad. Yo estoy deseando que pase eso que dicen Ramoncín y esta gente, que va a morrer la música, va a dejar de haber música por ahí. Y entonces, claro, van a volver los trovadores, porque sin música no podemos vivir. Entonces, como no se va a grabar música, porque dicen los productores que pierden perres y que tal, y dice Ramoncín, ay Dios, y dice Luis Manuel, madre mía, y bueno, la de mi madre, tantos preocupadísimos. Pues entonces volverán los trovadores. Volverá, pues diréis, pero bien. Y veréis un paisano con una gaita que dirá, si me das 1 euro, tocote un cantarín con la gaita. Y tú dirás, ah, vale, pues das 1 euro y escuchas el cantarín que te toca con la gaita, Así como en antes, que viven los trovadores por los polucos y tal. Pues sí, yo estoy deseando que pase eso. Va a ser guapo. Sí, va a ser muy guapo. Mira, das 1 euro al paisanín, tócate una canción con la gaita. Tú grábesla con el MP3, mezcles tradición y modernidad y la de Dios, claro, siempre sí, y esto fue un primer paso, esto de grabar los CDs, pues ya no los comprabas, los grababas, yo mira, por ejemplo este, saqué el de la biblioteca, gustóme mucho, y dije un rapaz, no, de aquello en el sitio donde trabajaba yo teníamos grabadora de CDs, y dije yo, coño, pues lo grabo para mí. Y tal, grabé el luz, hice una fotocopia de la portada y ala, para mí, ¿viste? ¡Qué fácil! A ver, si llegue, complicas lo que quieres, lo que no, pues no, ni fue falta complicarse. Bueno, pues voy a despedirme aquí con una canción nunca, un son cubano de un disco de Buenavista Social Club, el sello este cubano. Que salen canciones, que es aquí de Rubén Blades, ellos, no, de Rubén González, coño. Rubén González, Celedes Ochoa, Compay Segundo, Ray Cuder y Ibrahim Ferrer. Alguno de estos ya lo puse más veces. No os digo qué canción, porque no me apetece pues, lo que cojones. Ahora venga, que escucháisme otra vez la semana que viene, si queréis, o en diferido, o descargáis del archivo.org, o qué sé yo, qué sé yo lo que va a pasar aquí. Aquí puede pasar de todo. Ahora, escucháis esto y ya, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Llego a puesto, voy para Mayarín.